juguete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque no puedo volver. Porque soy grito que habrá de escucharse más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia, trigo verde y la sal. El sol parece lluvia, trigo verde y la sal. Tengo una planta y un perro azul. Siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Porque no puedo oler. Y hoy, porque así puedo cantar. Porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia, trigo verde y el sol. El sol parece lluvia y el gordo Elena, el tonchón. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.